gente me miraba y con sonrisa me decía: yo no puedo ser de ti, porque yo tengo otro amor. Yo no puedo ser de ti, porque yo tengo otro amor. Y eso me puso a sufrir y llorando despertó mi corazón. Y eso me puso a sufrir y llorando despertó mi corazón. Leonardo Silvio Brito y Rosendo Romero Jr., Genial Esperanza. Sé que al despertar es mentira, más sufre mi corazón.